Esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 29. Vamos para el 30. Here's a song. I went to a party last Saturday night. I didn't get laid, I got in a fight. Here's a song. It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow $10 from my old man. He's an old man. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'll be alright. It ain't no big thing. But I know what I like. I know I like dancing with you. And I know what you like. I know you like dancing with me. Dance with me! Kiss me once, kiss me twice. Come on, pretty baby, kiss me deadly. Kiss me once, kiss me twice. Come on, pretty baby, kiss me deadly. Had a few beers, getting high, sitting watching the time go by. It's going by. It ain't no big thing. Nothing to eat and no TV. Looking in the mirror, don't do it for me. It ain't no big thing. But I know what I like. I know I like dancing with you. I do. And I know what you like. I know you like dancing with me. Dance with me. Kiss me once, kiss me twice. Come on, pretty baby, kiss me deadly. Kiss me once, kiss me twice. Come on, pretty baby, kiss me deadly. Ladies and gentlemen, little Johnny Christmas. Check out the way he blows. And that's why God invented tapioca pudding. Thank you. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 29 de No Eres Tú, Soy Yo, para hoy 25 de noviembre. Se acabó este año por fin, año tan pecueca. Te ha ido mal este año, León. Pero se fue a la lata. El 2006 fue bueno. El 2006 se fue muy rápido. Pero pecueca. Lo que pasa es que ya en este momento están con los adornos de Navidad por todas partes. No, no, eso ni siquiera es eso, ni siquiera es eso. Es... Me fue mal, pero mal, pero me dicen Manaure, fue una mina de sal y se me cayó encima. Ya, Dios, tío. Tío viejo. Tío borracho. Tío borracho, sí. Bueno. Pero ya llevamos, llevamos 30 semanas. Un saludo para... No, llevamos más, porque acuérdate que hicimos 27.5. O sea, llevamos 8, 29. Esos son como 30 semanas. 31. 30 semanas son 31. Como 8 meses. 30 semanas son como 30 semanas. 8 meses. De aniversario. Hablando lo mismo cada 8 días. ¿De aniversario sí. Qué me van a dar? Miniboces, Oblivion, Chuck Norris, Bazooko, Llorando Nintendo. Señales. el fanboy. El mexicano. Sinister. Stalker. Sinister. Hey, Sinister. Candy Sinister. Girls. No mentiras, Sylvester es homie, el stalker es Andrés Vargas. Back in the hood. Pero espera, era que cuando los podcasts stalk you back. Sí, sí, sí. Ya sabemos dónde vivís, Andrés Vargas. Vimos tus fotos en el Space de Messenger. Ok. Ya te tengo triangulado. Vive a una cuadra del parque de Boston. Sí. Tengo el número de la casa y todo. Uy. Le voy a meter un papel debajo de la puerta para asustar. Mentira, cuando estés escuchando esto, nosotros fuimos los del papel debajo de la puerta para que no te asustes. Más bien. No eres tú. Listo. No hubiéramos. Ey, Mauro, cortemos este pedazo. No. O sea, para que se desasuste. Le voy a meter un papel debajo de la puerta y cuando él esté escuchando esto, ya sabe. Ya entendió. Ya tenga el teléfono chuzado y no me están persiguiendo los malos. No somos nosotros. El único podcast que stalk you back. Sí, señor. Ok. Ahí de entrada estábamos escuchando el tema Kiss Me Deadly de Real Big Fish. Originalmente repitiendo a Real Big Fish, que está muy bueno. No, Real Big Fish es genial. No, es de corazón liviano. ¿Cómo se dice? Lighthearted. Sí, pero sí. Es que es animado. Animado. Es quien hizo el original. Yoiti Toiti. Lita Ford. ¿Y eso qué es? Lita Ford es una diva, entre comillas, de los 80, que cantaba, que tuvo un one hit wonder como todos los músicos de los 80. Yo no he visto menos Poison, pues, y The Gunners y el Jaco, pero casi todo lo que es Lita Ford, lo del el Eclipse Total del Corazón, son one hit wonder. Lita Ford también cantó una con Ozzy Osbourne, por ahí, que también les fue bien. Hotel California. Close My Eyes for Hotel California. Eclipse Total del Amor. Lo más satánico del mundo. Pura música. California es música satánica. No. Hotel California es música de striptease. Sí, sí, sí. Que es otra cosa. Y me toca las bolitas. Eso dice Hotel California. Sí, claro. ¿Qué? ¿Que el demonio te toca las bolitas? Y me toca las bolitas. ¿En serio? No, hombre. Eso es puro Spanglish. English. Ya. Pero se escucha. Usted nunca ha escuchado la versión English de Hotel California. No. Vamos a poner el Funny Mutation. Yo vi, la versión no acústica y ya está buena. Pero es un cover. Aquí no suena sino la versión acústica de emisora romántica. De striptease. Es clásico. O sea, es clásico. Sí. Son clásicos. Y Eclipse Total del Amor. Girls Just Wanna Get Fun. Happen. Get fucked. Bueno. Hablemos de Laika Virgin. Laika Virgin es una mujer que había tenido muchos... Bueno, no, ya. Véanse, Perros de la Reserva. Perros de Reserva. Ok. Tengo aquí conmigo... Ya, no somos capaces de decir Reservoir Dogs. Ya hablaron todos. No, Reservoir Dogs, sí. Claro. Ya hablaron todos. Tengo acá conmigo a mis invitados, Pablo, Hans y Leoncio. Otra vez esta semana no faltaron. Y Leoncio nos trae una reseña de una película coreana interesante para ahora, para más tarde. Una sección nueva que solamente vamos a hacer una vez, como es clásico. Claro. No, ya la he hecho antes, con Jesus Christ Vampire Hunter Motherfucker. Bueno, excelente. Solo película. Que esta vez ya tiene cortinilla. En Jesus Christ Vampire Hunter sale en una de las calles una casa con una bandera de Colombia. Sí, sí. Señor. Sale una bandera de Colombia. Sí. O sea, algún colombiano patriota que no falta. Ay, mis frijolitos en Nueva York. No. Me hace falta la arepa, pues, qué estupidez. En Nueva York, el rincón del paisa, en el Bronx. Un saludo allá para todos. Qué estupidez. O sea, yo paisa, a uno que le va a hacer falta la arepa y el frijol y... A mí me hace falta la arepa. No, hombre. Guiño. Montañero, no. Pero yo creo que eso es una generación, pues, no sé. Ay, pero es que me va a hacer falta la arepita. Y... ¿Cuál? Joda, usted está. Ya. Va a la India y come curry. Bueno, en fin. Yo personalmente, cuando he viajado a otros países, he comido lo que se come en otras partes. Uy, yo no. Cosmopolitan, verdad, time. Yo nunca he extrañado, y me parece. Pues, o sea, el turista que no puede salir de la es ciudad. Es como la tenerola de ese rincón. Porque si no tengo el rollo de carne que me como aquí a dos cuadras, no como. No, eso es muy No, no se lleve el mondongo en el avión. Y si usted ni la harina para hacer arepa. Y si usted va a salir de Colombia, no lleve talco, no. La harina, y también en otras partes venden talco, tranquilo. Sí, no lleve eso, que se evita problemas en la aduana. Y en Estados Unidos venden también ya masa para hacer arepas, pues. No lleve harina. Pues, nosotros no somos los pioneros de la arepa. En Venezuela la hay. En Ecuador la hay. Rellena. Ya, superémoslo, pues. Bueno. Pero la arepa no es oriunda de Colombia. ¿Quién sabe? ¿Es que es oriundo de qué? No, pero la arepa es de Colombia. Amiguito. No, el tipo de arepa que comemos nosotros, sí. Pero el la término arepa para sí. Para los igual la arepa colombiana es aburridísima. Para la audiencia internacional, la arepa es un pan tostado que se hace con harina de maíz. básicamente, o sea, sin levadura. Harina de maíz y se hace una masita, se una pone redondita. Sí, y... como una tortilla, pero gruesa. Pero, y es rígida. Sí. Y le no es como la tortilla que se deja dar vueltas. Sí, sí, no es como la tortilla mexicana, que es flexible. O el pan árabe, sino que es rígida. Rígida, tiesa. Antes está la nueva granada. Acuérdense de eso en octavo grado en sociales. Sí. La nueva granada, entonces, la arepa, ¿de quién es? Puede ser de Ecuador, puede ser de Venezuela, puede ser de Colombia. A mí me gustaba más ese nombre, Nueva Granada. Sí, es muy buena. Seríamos de los países más grandes del mundo. No, y no, el nombre es Sollado. O sea, el nombre es cool. Sí, Nueva Granada. Suena bacano. Es como un nombre bacano, Nueva Granada. Pero Colombia está bien. Tenemos pues, potencia mundial. Pero Nueva Granada. Nos fuimos, claro, pues, potencia que seríamos mundial. Neo Granadinos. Somos pobres. O sea, Neo. Neo Granadinos sería poderoso. Free your mind. Neo Granadinos. No hay, sí, no hay señor. Cuchara. No hay cuchara. No hay país. Claro, no hay país. Esto, sí, genial. Okay. Este podcast antes, lo amo. Antes de seguir con el programa, recordamos dar nuestro agradecimiento y nuestro saludo al Learn Music Network en www.mnhome.com, que son los que nos dan el alojamiento. Ya nos inscribimos. Y el ancho de banda. Nos inscribimos para el concurso de podcast. Les pegamos el link para que vayan. Llevamos 4 votos. Niño. Niño, sí, claro. Y les pegamos el link para que vayan. A los 700 que nos oyen, los vi. Sí, sí. Que se note, pues. Pero no voten por No Eres Tú. Ganado, por esa cosa tan inútil. Aquí no se aprende nada. 3.000 euros. Llevamos 3. Es que no, yo estoy preocupado. Llevamos 30 semanas hablando. 3.000 euros y estatuilla. Una estatuilla. No importa. O sea, bueno, ¿qué haríamos con los? ¿Cuántos son 3.000 euros? Es como un noviazgo. ¿Cuánto es el noviazgo qué? ¿Cuántos siempre son? Lo mismo. No, déjelo así. Son 9 millones de pesos. Colombianos, sí. ¿Qué colombianos hacemos? ¿Cuántos es eso en dólares? 9 millones. 9 millones vienen siendo 3.000 algo. ¿Qué hacemos con nosotros con 3.000 dólares? Mientes. Así, 2.700 dólares, porque el euro está. Así subió. 2.700 dólares dividido 4 pelagatos. Son como 600 y pico dólares para cada uno. No alcanza ni para un Play 3. Alcanza exactico para el Play 3. No, pero yo no me compro un Play 3. No me compro un DS. Ya. No, pues el DS ya viene. Sí, ya viene. Claro. Ese ya es propósito 2006. Me compro una muñeca inflable. Entonces, que no, me compro un Xbox. No, papá, una Candy Girl o una Real Doll vale como 4.000 dólares. Me compro un Xbox. Te toca matarnos para quedarse con todo. La palabra misteriosa de la semana es Dakimakura. Y para una de esas sí Dakimakura. Dakimakura. FTW. Sí, FTW. Para una de esas sí le alcanza. Yo voy a hacer otra de mi campaña que alguna vez tuvo éxito. Dejemos el lenguaje lit en el mes. No, papá, Dakimakura lenguaje LOL. Dakimakura no es lit. Dakimakura es japonés. Yo sé que no, pero FTW. No. Yo sé que hay gente que le molesta el lenguaje lit. A mí me molesta. Le molesta a Bazuco, le molesta a Federico Willes. Hola, que no le gusta que hablemos de él en el podcast. Le molesta a Chiqui, nuestro amigo. Le molesta a Juan David. Molesta a Leoncio. Pero el lit es bacano porque te dejas gatitos en los mensajes. O sea, yo no voy a decir lenguaje lila pues a la novia. A desayunar. ¡Lol, ya voy! No. Yo creía que vos eras así. Porque llegan de la mensajería un be right back. Un mensaje. ¡Lol, ya vengo! ¡Wut! Me llegó el CD. ¡Wut, wut! No. Es que uno no dice wut. O sea, yo he oído wut. Ah, bueno, sí, es que el wut es de los. Pero es cuando uno está jugando un juego de en línea, entonces sí. Dice Wood cuando acabaron. Yo oí un man de la vida real. No, pero pronunciarlo. Sí, lo oí. Wood está muy bacán. Bueno, no sé, yo lo tengo pegado desde las épocas de trabajar en una compañía de internet rodeado de otros que viven conectados intravenosamente a internet, entonces el LOL es muy común. O sea, sí, LOL, qué mamá vos, LOL. No voy a yo poder. Yo apoyo el LOL. O sea, no yo sé poder, que es estúpido. Pues. Hasta el LOL, o sea, sí. Es auto. Tenemos conciencia de que es estúpido decir LOL, pero ¿y entonces? Está anotando conciencia. No, me está sacando la lista de gente chévere. Lo estoy tachando de la lista de contactos después de que lo escuché decir LOL. Me va a poner en no admitidos de la ya vida. Ya tenemos una agenda. No admitidos de la vida. Avanzamos. Primero una hojita impresa. Un papel higiénico. Un cuadernito y ahora es agenda a lo bien. Agenda bien para llevarla a nosotros. Un baño para que se le explote en la cara. Eso. Bueno. No, se le explotó en la cara. Ay. Volviendo al tema, Pablo. Pero Woods es como pendejo. Yo lo he oído. Sí, sí. Volviendo al tema, antes de que lo diga LOL, pero no se lo diga a su madre. Sí. Dígale de los amigos que entienda que es LOL. No, no, pero, ay, ¿qué es LOL? Y uno como, a ver, LOL es como si yo me estuviera riendo. Pero realmente no me estoy riendo, sino que estoy haciendo el acrónimo. LOL, LOL. ¿Cómo llama esa pendejada? Yo, el comunicador. Onomatopeya. No, es onomatopeya. Es la sigla. LOL es la sigla de me estoy riendo dando vueltas en el piso. No, es Roll. Roll, LOL. Sí, LOL es laughing out loud, que me estoy riendo riendo duro, pero no me estoy riendo realmente duro, sino que estoy diciendo LOL, entonces no me tengo que reír, sino que digo LOL, y eso significa que fue, me pareció gracioso, pero que no lo tengo que... Eso no es cool. LOL, LOL. O sea, en vez de reírse uno, dice LOL. Mi amor, LOL, vámonos para el motel. LOL, LOL. No, no, no, no. No. No, de hecho, es una buena fórmula para no ir al motel. No, pues, sí. LOL, mi amor, LOL, vamos al motel. Para no tener niñas al lado, ni para... No. Es el que diga LOL, no tiene novia para ir al motel. El que diga LOL frente a una mujer no es la novia porque no tiene. Exacto. O sea, le dice LOL a la palabra de la semana. Dakimakura. Le dice LOL al Dakimakura mientras le hablas a LOL, tan buena que estás, LOL. Como que la veías en pelote. ¡Wut, wut, wut, wut! No, pero no, yo no lo he escuchado. Bueno, el wut sí me parece. Sí lo he escuchado. Entonces, claro, yo esta semana. Estaba rastrero. No, esta pues, semana, con el término. La palabra misteriosa. Con la palabra misteriosa de hoy. Le entregué a Pablo. Dakimakura. Le mostré a Pablo lo que es un Dakimakura, mostrándole algunos de los exotismos japoneses que debe ir conociendo. Todo el mundo debería conocer esto para poderse burlar de lo excéntrico. Yo ya había conocido un Dakimakura, pero no sabía sin saber término. Que se llamaba Dakimakura. Correcto. Fue muy famoso. Un Dakimakura, ¿han sabe? ¿De dónde sabe? No, papá. No, sí saben. Sí saben, pero no saben. Sí sabemos, pero no sabemos qué es. Un Dakimakura es una almohada. De claro. Tamaño rígida de 1 metro 70 es una almohada, es un cojín rellenito de espuma rígida que tiene impresa en la tela una muñeca anime ligera de ropas o desnuda. El Dakimakura más famoso es el que salió de Kazumi, una peleadora del juego Dead or Alive, salió en el paquete que lo vendían con la versión de lujo de Dead or Alive. Era un regalito que venía con Dead or Alive Extreme Volleyball. No, con el bikini. Con el bikini de rayitas rojas y blancas. Por eso hay gente que debe fantasear con esos. Claro, es que sí, es toda una subcultura. Imágenes.google Dakimakura. Sí. Y sale en la. Sí, es para abrazarla y mirarla. Y bueno. Y sobarse en ella. Para dakimakurearlas. Hay dakimakuras que son con huecos. Sí. Que son como casi una muñeca inflable, pero no son. De más bajo presupuesto. No son llenas de aire, sino de espuma. Entonces no es higiénico. No, y es un poquito menos discreto, porque yo digo, uno cómo manda la lavandería, es uno que dice que cara se lo recoge. Uno en el patio de secar la ropa con el Dakimakura ahí. Viejo, apunte mal, viejo. Todos los vecinos viendo ahí a Kazumi ondeando. Vecino, apunte mal. No aguanta. Pero no, yo quiero un Dakimakura. Con huecos, ¿cierto? Son tan extraños que sería cool tener una cosa de esas por ahí exhibida. Exhibida en mi cama. Bueno. Sería muy bueno saludar, por ejemplo, a la visita a uno sentado con una Candy Girl, ¿no? Sí. Como, hey, les presento a mi amiga. No, eres tú, hablamos de lo mismo, cacho. Sí. De eso se trata. Candy Girls, de eso se trata. Pues, y eso que no hemos tocado las vírgenes llorando sangre. Otra vez. Sí. Bueno, entonces vayan y búsquenla para que vean rarezas japonesas, porque hay páginas en las cuales está la gente con su colección de Dakimakura y está posando con dos o tres almohadas así abrazadas a los lados. Es triste. Y escoja, pues. Pero es que es muy triste, pues. No, pero es que no es para que se restrieguen ahí el cable con las Dakimakuras. Sino está que la mano. Es como un peluche. Es un peluche, sí, pero sí. Es una almohada. Y no, pero originalmente el Dakimakura. Eran peluches. No. Sí, el Dakimakura es para niños. Sí, originalmente. O sea, para que el niño duerma abrazado. Sí. Para que no se levante en el medio de la noche a buscar la cama de los para papás. Para que sienta seguridad. Sí. O sea, el Dakimakura originalmente es un cojín para que los niños duerman abrazados o las mujeres duerman abrazadas a algo y sientan seguridad. Entonces empezaron a Dakimakurear. Sí, se empezó a ir por el lado que no era y ya le empezaron a imprimir las chicas de anime. Mostrarme tu Dakimakura. Voluptuosas que. Exacto. Se fue por el lado que no era, pues. No, se fue por el lado que era. El original. Bueno, mirando más exotismos japoneses esta semana, Pablo me pasó un link de cierta página. Y tenés un virus, parce. Otra vez está saliendo virus, está saliendo el marrano de Quake. Ah, no, ese es el marrano de Duke Nukem. Sí, los cerdos espaciales. Es parecido, sí. De Duke Nukem Forever para Dreamcast. Uno cómo sabe cuando un software es gratis, cuando salen cuando salen virus, cuando usted lo troyano. Cuando salen ese tipo de imágenes, de esos GIFs. Bueno, la página que me pasó Pablo esta semana es una página donde hay una propuesta, es de un festival de música distinta, variada y de esa música que solamente podía salir de Japón. ¿Para que ustedes consuman drogas químicas? No, es un festival de música electrónica donde van a tocar más de 30 grupos. Y no se va a consumir droga. En estos 30 grupos todos tienen una característica, y es que la música la hacen solamente con Game Boys y Nintendos. Y sobrios. 8 bit. O sea, hay la mayoría de estos artistas son norteamericanos y vírgenes. Españoles, que curiosamente hay uno español. Hay como 3 españoles, sí, de hecho, y japoneses. Es gente que coge 3 Game Boy, una consola de mezclas, los conectan al computador y empiezan a mezclar con los blips, con los blips y los beats de la música. Eso me hace acordar del homenaje que vi al hip hop en VH1 de 4 horas. Pop culture. La canción de Beastie Boys, no, papá, inolvidable. ¿Cuál canción? What You Want, con una música tenebrosa de fondo. Ah, yo lo quiero escuchar. Grabámelo. Hay que buscarlo, yo no lo tengo. Es Ave María, hombre. Yo digo, ¿y quiénes no fueron al festival? Wu-Tang Clan, Ice Cube, RZA, Wu-Tang, pues hay Wu-Tang Clan, Method Man de Wu-Tang Clan, Method Man, Red Man. Fue ese rapero muy famoso que Dr. Dre. No, Snoop Dogg. Como ver, no. Eminem. No. Odio a Eminem, pero Eminem. Se matan allá. Sí. Beastie Boys. Ese rapero que es muy viejo. Que Easy. Está muerto. Está muerto. Pero le hacen un homenaje muy Tupac. Bacano. Está muerto, pero le hacen un homenaje. Notorious B.I.G. Está un poquito muerto, pero también. Sí, difícil. Él está menos muerto que los dos anteriores. Raperos muertos. Diddy sale, o Pop Daddy. No, Profesor Mac Puffernutter. Ya se llama Diddy. Profesor Mac Puffernutter, en serio. Sale ese rapero que trabaja, que es actor, que sale Sir en Law and Order. ¿Cómo es que llama? No, no tengo ni idea. ¿Ice qué? No, ¿cómo es que es? Ice-T. Ice-Tick. Sale Vanilla Ice. No. MC Hammer. MC Hammer, ¿cuántos? ¿Qué era lo que hacía? MC Hammer vendió como 20 millones de copias de su One Hit Wonder, Can't Touch This, parodiado en Los Simpsons con Yo No Fui. Sí. I Didn't Do It. ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, sí. Bueno, con tanta plata se consiguió un jet, mansiones, mansión, etcétera, etcétera. Y les dio trabajo a todos los homies, a todos los amigos de la infancia. Lo que va a hacer Pablo. El trabajo que les daba era que se pararan en el escenario, simplemente a verse cool ahí. Sí. O sea, párense ahí a representar. Párense ahí a representar mientras yo canto. Ese era el trabajo. O sea, estar parados en el stage. Sí, estar parados. No bailaban. O sea, estaban ahí los brazos cruzados haciendo cara ruda. Sí, es que les tocaba, ruda. Les tocaba muy duro. Uf. Esas eran las buenas épocas del rap. Que parodiado en Los Simpsons con la mansión de Homero. Homer Time. Homer Manor. Homer Time. Sí. It's Homer Time. Sí, buen programa. No, entonces, pero las buenas épocas del hip hop eran cuando a principios de los 90 en WA Ninjas with Attitude regía. No, Niggas with Attitude. Ya te pasamos. Cuando NWA regía el hip hop con puño de hierro. O sea, Dr. Dre, Ice Cube, Easy y Snoop Dogg. Dr. Dre y Snoop Dogg eran como los faranduleros. O sea, eran los bonitos, los que atraían a los fans. Y los otros eran los... No, el rapero por excelencia siempre ha sido Ice Cube. Ice Cube es el mejor rapero. Pero Easy es el gangsta. O sea, es el original. Era el que... Era Ice Cube malo. De hecho, en el homenaje... Easy era el pandillero de verdad. Era, o sea, por eso, el que era había malo de pandillero. El que había matado gente y todo. Era el que le daba como el street cred a la banda. Pero sí. Easy... Ya se separaron, entonces Easy se peleó con Ice Cube y Dr. Dre. Era muy parecido. Y sacaron cada uno canciones. O sea, en Dre Day le tiran las pullas a Easy y después Easy se desquitó, pero qué desquitada con la canción Motherfucking Fuckers Real G's. Ah, me hubiera puesto esa canción, ¿no? Volviendo al tema de la música electrónica. Easy como murió. Records. Lo volvieron colador. De más. Baleado hasta que no dio más. Ah, espérate. Este negro fue a los premios. Espérate. 99 problemas, pero una perra no. Jay-Z fue. Porque Jay-Z es muy fashion. Jay-Z se volvió farandulero. Sí, o sea, P. Diddy fue y cantó y todo. Profesor Mac Puffernutter. Pero no fue Jay-Z. Es que Jay-Z como que no pega en ningún Will lado. Y Will Smith. No, ellos no pegan en ningún. Ellos no son ni de West Coast ni de East Coast. Además, estos eran más ni East son Coast. Gangsta ni son rusos. Bienvenido a Miami. Estos eran mucho más East Coast. Debería seguir rapeando. Las canciones son buenas. Son aguantan, sí, pegan. Bueno, pero volviendo al tema de la música electrónica. No, Wild West. La música electrónica de Uy, espérate, Will Smith iba a ser Neo, ole. Otra vez, sí. Por séptima vez. Por séptima vez. Otra vez. Pero entonces, Sammy... Y no quiso ser Neo por Sammy trabajar en Wild Wild West. Sí. Sammy Davis Jr. iba a ser Ay, sí. Pero bueno, no, volviendo al tema de la música de Game Boy. Y ya no iba a ser Morpheus. la gente Smith. Tenemos la música electrónica de Game Boy, que está en un festival que se llama el Blip Fest, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. O sea, la gente puede vivir de bobadas. No, ese es el sueño hecho realidad. Es el sueño hecho realidad. Viviendo el sueño, o sea, vos qué más... Tenemos este personaje, que es el apodo de él es Pepino, ¿cierto? Pepino. Saltarín. En la página de él, la pueden encontrar, es una página que está en japonés y en español. Que se encuentran y en inglés. Pepinismo.net. El tipo tiene un grupo de estos. Es un español que tiene un grupo famoso. Lo han invitado a tocar a Suecia, a Argentina, a Japón, a Estados Unidos. ¿Qué hace él? Tiene 3 Game Boys, un Game Boy Color, un Game Boy blanco y negro y un Game Boy Advance, conectados a un Mac. Con los blips, los beeps, con los sonidos. Impresionante. Bueno, tiene los sonidos de los diferentes Game Boy. Tiene una pandereta que la toca una japonesa hermosa. No, es feíta. Está querida. Nazis de la belleza. A Pablo le gustan las japonesas. Bueno, cantas con una japonesa. Claro, ¿por qué las japonesas no se. Y hacen cabello? Porque no? Es tabú. Que es tabú. Ya, qué bueno. ¿Qué más le puede pedir uno a la vida? O sea, tengo un grupo. Tengo un grupo. Se llama Game Boy Rock. El género se llama Game Boy Rock. Toco con 3 Game Boy, una japonesa que toca la pandereta y cantamos. Ya. Yo iría a un concierto de esos. Esos son como el flan y el fan fatal, pero flan. El flan fatal. No, el fan fatal y tamal. Sí, señor. Esto sí es música. No, esto sí es música, en serio. Beethoven. Mozart. ¿Quién dijo Bach? Pues Bach. Back to back. No, porque tenemos la música. No, pero déjala, Mauro. ¿Qué? Pero es que no tengo sino un clip pequeñito. Tiene 30 ponelo segundos. Ponelo otra vez entonces. Pimpiame pues con el blipsito. Hágale. Imagínate uno bailando con esto. O sea, pero sin drogas. Guiño. Ah, no. Imposible. Imposible. O sea, uno esto se baila como corriendo. Como saltando las plataformitas. O pegándole a gente como y comiéndose el hongo para hacerse más grande. Guiño. Japoneses. Qué belleza. Esto es música para conquistar. No, esto es música para enloquecerse. Sí. Esto nos lleva a un tema. Esto, 15 segundos es bueno, pero media hora. No, porque me tiro por la ventana. Porque no, pues, tenemos mucha música que es inspirada en videojuegos. Ustedes la semana antepasada pusieron un video de Mini Voces, que el video muy malo, pero la canción aguanta mucho. Mini Voces es el grupo que es la banda sonora de Netsy. Sí. O sea, nosotros tenemos dos bandas sonoras en el programa, que son MC Lars y Mini Voces. O sea, somos fans de esos dos artistas. Fans no. Hans es fan de Mini Voces y de MC Lars. Di que sí, pero siéntelo. Sí. MC Lars es post-punk laptop pero rap. Yo estoy ya triste. Hemos puesto varias canciones. Y Mini Voces es una banda de covers de videojuegos retro muy bien hechos. Sí. Covers en clave de rock de Castlevania, Punch-Out, Ninja Gaiden, Contra, Super Mario Bros. 2, Blaster Master, Mega Icarus, Man. Metroid y un largo Zelda. Etcétera de bacanería. Sí. Muy bacán. Eso nos lleva a un tema que vamos a hablar como en 5 minutos, que es de los grupos que tocan eso. Está Xiu, que están más locos que una cabra. En este momento deben haber pegado en el blog el video de Xiu, que es hecho con sprites de 8 bits. Ese me da miedo. Ese video y esa canción me dan miedo. O sea, hay gente muy rara. Eso es Requiem por un sueño. O sea, asusta más que se elegir. Eso es puro ácido, puro. Hay gente malita, mala de la cabeza. Pero la canción es en cierto sentido pegajosa. Me parece bacano. Pegajosa porque uno no la quiere volver a oír nunca. Esa es como la banda sonora de mis pesadillas. Sí. Pero hay otros grupos buenos como Karate High School, Black Mages. Karate High School es un grupo, pero es primariamente de rock, pero le meten sus samplecitos de juegos. ¿Y cuál era el otro que dijiste? Y Black Mages es el dirigido por el creador de la banda sonora de todos los Final Fantasy, Nobuo Uematsu, que es el que dirige todas las canciones de todos los Final Fantasy. Si ustedes quieren Black Mages es la banda sonora de todos los Final Fantasy, pero rockeras. Si ustedes quieren saber más sobre este género hermoso, pueden buscar en Google. Consígase una vida. Aparte de eso, pueden buscar en Google el MacFest, que es el festival de bandas de rock inspiradas en el Nintendo 8-bit. ¿Pero cómo lo buscamos? Porque es que ahorita nos apareció otra cosa. Ahorita nos apareció, ahorita nos apareció. Le pegamos el link. El MacFest es el némesis del Blipfest. Sí, porque el Blipfest es electrónico, el MacFest es rock. Rockero. Solo que ambos comparten lo mismo y es que son inspirados en los videojuegos. Y en uno se fuma rockero y el otro es electrónico. Fuma una cosa y en el otro en unos tragan fuman, pepitas. En el MacFest fuman marihuana y en el Blipfest consumen tragan pepitas ácidos y pepas popes. Y cosas. No, qué delicia. Ahorita vamos. Un cóctel ahí. Qué delicia. Bueno, bueno. Porque los covers son bien. Leoncio esta semana me pasó un cover poderosísimo, lástima, lo cortico y no hemos podido averiguar de quién es. Tenemos que terminar de averiguarlo para cuando terminemos el programa y lo peguemos. Además que alguien responda. Alguien por favor sí sabe de quién sí es sabe. Este cover. Si no quiere decir que yo soy el maestro del internet. No es de NoFX, el rey del internet. El rey del internet. Hay que hacer el gif de Leoncio con la coronita así dando vueltas. Sí, sí, sí. Entonces, no les vamos a decir es cover de qué. No les vamos a decir el cover de quién es porque no sabemos. Si no saben el cover, no merecen estar escuchando esto. Vamos a escuchar esto. El maestro. Es cuando Lego las mata al olifante. Sí, sí, claro. Uh-huh. Sí. A mí nunca me gustó Star Trek. Eso no es Star Trek. What the fuck, Lego? Negro, negro, negro. ¿Qué está pasando, güey? Sí, sí, wey? Muy mal. No, mentiras. Menos es como en Lego Star Wars 2. Sí. ¿Cómo se llaman, Mauro, esos jabalís verdes? Los... Con el hacha. Uy, se me acabó el nombre. En todo caso, los... Lego Star Wars 2 hay una parte que uno arma una... lo que había en una Mimos, una rocola y suena la música. Referencia oscura que nadie entendió. No, es que está. Estamos comiendo helado y había. Es un antro, es un crack house. No. Eso vamos nosotros. Es un sitio donde la gente come helado y. Helado. Tres hombres heterosexuales no tienen ningún problema ir a comer helado juntos. Con crema batida. Con crema batida. Con crema batida blanca por encima. Que fue gracias a Pablo que nos lo pidió. No, yo la pedí, pero yo no la fabriqué. Había una rocola, pero la rocola no funcionaba. Queríamos poner una canción de Juanes, pero la rocola estaba mala. Bueno, sí. Entonces en Lego Star Wars uno arma con los leguitos una rocola y suena el cover de Star Wars en clave de rock, pero no es este, sino que es otro. Si usted juega Lego Star Wars, bien por ti. Mi Lego Star Wars tiene un bug. Está trabado. Hay una parte en la Pablo que... se aprendió tres términos de los juegos de computador: bug, patch y mod. Y no lo suelta. No lo suelta. Y no he empezado a jugar Oblivion todavía. Está lleno de mods. Él no lo suelta. Overclocking. Eso, overclocking. Overclocking, patch, mod y bug. Es que estoy acá con un bug overclocking. Él ya no lo suelta. Pero bueno, listo. Mauro, espérate, hablando de Indico Prophecy, Leoncio me enseñó. Leoncio me enseñó a calibrarle el análogo derecho. Él está hablando como si estuviera encontrando el cáliz. Sí, una cosa miedosa. Ah, pero es que es más bacano jugar. Sí, porque Indigo Prophecy es mejor con dos palancas análogas. Bueno, volviendo al cover de Star Trek. Sí. A Star Wars. Star Wars. Sí, es geek. No. Volviendo al cover de Star Wars, voy a reseñar Oldboy. Sí, así. O sea, muy, muy en su relación. Sí, era la cortinilla. Bienvenidos para... a No Eres Tú. Bienvenidos a No Eres Tú. La reseña de León. La prequel de la reseña de Oldboy. Es que yo ya se la había recomendado a Leoncio a mí me la había recomendado alguien que opina en el blog, que es Pocho. Pocho me había dicho, véase Oldboy. Pocho, es dura. Y yo le dije, Pocho, todo bien. Y después yo se la recomendé a Leoncio y Leoncio va a la reseña de Oldboy. Oldboy, chico viejo, niño viejo. Sí. A ver. Recomendada Leoncio, vamos. Espérate, pero entonces mientras Leoncio va dando la reseña, Mauro, con la música oficial de fondo, por favor. Otra vez. Claro, no, mientras vos hablas, va de fondo. Oldboy, ¿de qué trata? Como dice, no dice como los cines, como que es una película de venganza. Si es de venganza. Pero primero comencemos. Oldboy es una película coreana. Sí, es coreana. Comencemos. Pero es que tú sabes cómo son mis reseñas. Es coreana, pero yo no sé por qué la página es punto Japón. Es que esas películas europeas son raras. Sí. No, pero en realidad, si vamos a ver, los coreanos y los japoneses hacen muchas películas juntos. Sí. Ellos tienen, por ejemplo, una versión que no llegó por acá nunca y es una versión más basada en el libro que en las películas anteriores del Aro, basada en el libro original de Yu Suzuki. A los coreanos apenas le dieron 500 PlayStation 3. Sí, no, bueno, entonces ellos hacen muchas películas con los japoneses y casi todas las lanzan por ese lado primero. Entonces debe ser por eso. Sí, es coreana y se trata de una venganza, efectivamente, pero no es nada como Kill Bill. Tiene acción, drama y ciencia ficción. Sí, las mezcla las tres. Ciencia ficción un poco, pero es como loca, es como mística, a lo último. Entonces uno no sabe qué le pasó. Es Bullet Time, la última parte. Es que está bajando la barrita de salud de la gente que se la quiere ver. Sí, sí, no. Sí. Lo único que les digo es lo siguiente. Tiene violencia, tiene gore. Sí, las armas que escoge para matar es un martillo, unas tijeras y un vaso. Subió otro. Au. Subió un poquitico la gente que se la quiere ver. Sí, está doloroso. Y tiene mucho gore. Bueno, bastante. Yo le doy entonces el sello de aprobación. Véase Old Boy. Eso, véase Old Boy. No, espérate, Mauro, poneme por favor la música oficial de Old Boy. Pero no era el perro. Espérate, grabémoslo. Hay un perro acá en las escaleras y está ladrando. Abrámosle. No. Dar por la banda sonora, Mauro. Véase Old Boy. El man se comió un pulpo vivo de verdad. O sea, no es efecto especial. De verdad se comió como un pulpo. Como en Holocausto Caníbal. Ah, pero es que allá comen pulpos vivos. Bueno, voy a contar una cosa que es importante para que la gente se anime. Pues... No. Empieza la película con un man gordo que se llama Os Daesu. Uno cree que no tiene nada que ver. Yo, Daesu, lo secuestran 15 años. Y dentro del cautiverio, él se vuelve cuajo y malo. Y entrena, pues, en su pieza. Y hace heridas en su pieza. Y le pega a la pared. Y es buena. Entonces, el man sale como un robot. Y lo bueno es que el man aprende un toda robot. La... Sale, sí, como un robot. Y habla como un robot. Entonces, la gente le pregunta, ¿por qué habla así? Es porque el man se cría con la televisión. Actual lyric. Uy, no. Veo para dónde vas. Entonces el man aprende a pelear con la televisión. Entonces en la primera escena de pelea de la película dice, sirvieron 15 años de aprendizaje ficticio, deja puntos suspensivos, pelea contra una pandilla, los mata a todos y después sale, sí funcionaron. One liner. Después cuando va donde se encuentra con una chica, que eso es lo más funesto al final de la película y todo el mundo se siente sucio al final. No vas a contar el final. No. Siente sucio al final. Quiere cortejarla, o sea, le quiere meter el Willy. Y además también se pregunta, ¿sirvieron 15 años de aprendizaje ficticio sobre las mujeres? No, porque la ella lo rechaza. Es buena la película, la verdad. Mauro, la música de fondo la última vez, por otra favor. Vez. Pero es que tengo que activarla. Bueno, ¿Qué otra cosa es bien buena? A ver, yo pienso. No, nada más. Véase Old Boy, recomienda Leoncio. Sí, la verdad. Y Pocho. Sí. Y Pocho. No eres tú. Netsy approve. Ay, la banda sonora es muy buena. Óigala. Ahí es mientras está cascando los malos en Bullet Time. Sí. Bueno, no. Tiene mucho one-liner, eso sí. Como el one-liner que vimos ahorita en un camión. ¿Cómo era? Chao, grillas, que me volví serio. Ese es de taxi o de... No, ese es de bus. Chao, grillas, que me volví serio. Sí, una grilla es Paris Hilton, Lindsay Lohan. Pero versión criolla y pobre. Creemos que ya se compró calzones. Bueno, ¿cuál es el one-liner, pues? El one-liner era, si sufren, ¿por qué no lloran? No me siga que voy perdido. Pues, no me siga que voy perdido. El one-liner. Pero a mí me gusta más el Calvin de Calvin y Hobbes. El orinando Calvin. Y haciendo cara de malvado. O el bad boy. El bad boy que sale el middle finger. Así. Tenemos que tomar fotos del transporte público urbano en Colombia. Sí, yo veo el y porque tenemos buses con logotipos de los Dodgers. De Nirvana. Excuse me, princess, pero tenemos un bus con un sticker de Nirvana. Uy. Y dice Spirit of Grunge. Todo mal escrito. Y Kurt D. Yo no sé de dónde sacaron la D. Kurt D. Cobain. Y la fecha. Y que nació y en la que murió. Con un sticker gigante de Nirvana. Y la salida de emergencia. Y dos guitarritas. Al lado de salida de emergencia, sí. Sí, dual guitarras haciendo los signitos musicales. Me da mucha risa tremendo, la salida de emergencia con el Cristo llorando. Ayer vi como dos. No sé, son como chistosos. O el Box Bunny rapero. O el Taz rapero. Yo tenía rapero. Camiseta de ese. Uy, por allá, 94. Es como la camiseta de los Simpsons del Nacional. No. Ah, esos híbridos sí son horribles. Sí, pero sí, esos temas. No, pero esa sí era bien. No. Por allá 93. Es que esa hibridación era original. Porque yo le garantizo, por ejemplo, que el Bar Simpson de las almojábanas de la esquina no paga derechos. El del Panzerotti. El del Panzerotti. A Matt Groening no le importa. Ni el que vimos ahorita. Que le plajeen los muñecos para negocios pequeños. Pero sí le importa, es para cuando hay cosas grandes. Pero Panzerotti ya es una industria. No, a él lo presionaron mucho. Es que eso está creciendo. Eso va a ser demandable en un par de años. Lo presionó mucho el ejército de Estados Unidos para permitir una estatua de Bart Simpson pisando la cabeza de Saddam Hussein mientras él sostenía una bandera de Estados Unidos, y él peleó mucho para no dejarla hacer. No paga derechos tampoco a Nintendo esta cosa que venden maicitos y Mario Bros. Mario Uy, tengo Bros. Que mandar esa foto a Kotaku para que me la pongan. Sí, hay que mandar esa foto a Kotaku. La lonchería Mario Bros. La de Panzerotti. Mario Bros. Es un establecimiento donde venden perros y hamburguesas. Y maicitos. Está en varias partes de la ciudad. Tiene como 10 franquicias. Propiedad de costeños. Sí. Y la leyenda urbana dice que hay raticas por ahí. Es por eso yo no como en Mario Bros. Pero es Mario Bros con doble S. Les cae Reggie. A pegarles a todos, a torcerles el brazo. Y ese fue como el pionero de ponerle nombres de videojuegos o de caricaturas a los comederos. Después tuvo Scooby-Doo. Ah, pero eso es normal. De perros, sí, etcétera. Eso es normal, etcétera. Pero Mario Bros es una Wario. Noticia grande. ¡Wario! También nuevo de Wario. Y qué miedo. Y la salchicha es diferente. Mortal Kombat. No. Freestyle. Bueno. El que vimos ahorita, que dijiste que fuéramos a comer allá comida mexicana. Eso como tenían... El que tenían ahí es de las... Yo no sé qué cascarrabias. De los castores cascarrabias, pero es muy bueno. La comida es muy buena. Pablo nos invitó. Ahí aguanta. ¿Sabes? Yo he probado de hamburguesas El Angry Beaver de Lindsay Lohan. No. Ah, tenemos que poner, Maura, anótame, tenemos que ahí poner el rap de Lindsay Lohan. Cesarión. Pasó aquí. Oye, ustedes que fumaron ahora antes de... No, es que es un tiro. Cesarión. Es como cuando José Gabriel se echa un tiro y nadie lo acelera, pero llega Cesarión y... ¡Para, para! ¡De gay! Bueno, ya. Sí, es que Leoncio le baja el nivel. Nos bajó el ritmo acá. Le sube el ritmo. No, es que nosotros no podemos seguir con esa velocidad. Sí. Bueno, él lo supera, él piensa más rápido que nosotros. Digamos, pues, volteamos la página. De lo otro que iba a hablar, y Pablo en estos días obsesionado con la Machinima. El McFlurry. .com. Uy, McFlurry, no com. Machinima es. Uy. Antes de seguir. Señor. El comunismo triunfó esta vez. ¿Qué pasó? McDonald's cerró acá. ¿Dónde? En Colombia. ¿Cuál? No. Todos los McDonald's de Cali cerraron. De una ciudad de Colombia. Pero es que Cali no le echa nada. Al McDonald's. Por el calor. No, pero es que el problema ¿cómo es. Así que nos lo que yo he dicho siempre, el problema es que la hamburguesa de McDonald's es una hamburguesa muy americana. Nosotros acá estamos acostumbrados a tener hamburguesas con de 3000 en la esquina, con pepinos, con huevo, tocineta, con huevo ensalada, con huevos, ensalada con piña, con, o sea, pelos. Es una cosa de sabores absolutamente extraña. Es una mezcla ecléctica de sabores que te tropical, hace tropicales y brincar todo eso en la boca. Se llama comida del tercer mundo. O sea, la comida del tercer mundo es la comida donde échale todo lo que le pueda echar. Sí. De ahí nació el mondongo, el sancocho, el ajiaco y la bandeja paisa. Uy, es comida nacida, nace de la pobreza. O sea, de echarle de todo un poquito para que haya variedad. Hermoso, no hay cantidad, hermoso. Pero hay variedad. Entonces, obviamente... Y también es muy... Las tres telas del sancocho. Yo no he visto cosa más grasosa. Usted le tira eso al piso y rebota la grasa. Bueno. Pero entonces, es delicioso. Flover. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene una hamburguesa, viene McDonald's por allá en mitad de los 90 de este país y viene y todo el mundo, sí, muy play McDonald's. Pero va, uno come y es una hamburguesa con sabor a cartón. Pero McDonald's es maluco. Porque por eso, comparado gusta, pero es que del primer mundo. Comparado con lo que nosotros comemos acá, eso sabe a cartón. Con no el huevo nada. Frito dentro de la hamburguesa, dentro de un tamal, dentro de una empanada. ¿Cómo nosotros, así que nos cerraron eso? Sí, nosotros la noticia, comíamos allá McFlurry cada 8 días. Es que cada 8 días íbamos a comer helado. Tres hombres otra vez, juntos, otra vez. Heterosexuales. Otra vez, menos Pablo, que no se sabe ya qué es porque es... No. Piscis. Sí, es Piscis. Bueno. Signo de agua. A lo bien. Uy. O sea, pero no. Todos somos Piscis. Sí, Entonces cerraron. Bueno, lo triste fue que se nos cerraron el chuzo. No, no es triste, pero, yo estoy orgulloso. No, y entonces el McFlurry, ¿qué? Hermano, está Mimus con su crema chantilly y con la mirada no fea. No eres tú, el podcast comunista. Tú no lo escuchas a él, sino que él te escucha a ti. Y te stalkea otra vez. Bueno, entonces vamos a hablar del Maquinima, Pablo. Porque para los que no sepan qué es esto, Maquinima son... Va a llegar tarde. Son animaciones... ¿A qué hora fue el último uso? 8:30. Te van a dejar... para los que no sepan, la Maquinima es una tendencia que se hace desde hace mucho tiempo, se está haciendo, pero ha cogido fuerza a raíz de los juegos tridimensionales que permiten manejar mucho mejor a los personajes. Maquinima son cortometrajes, son series cortas, son novelas hechas con los personajes de los videojuegos en un computador con herramientas para armar las propias historias. O en las consolas también. Sí, con las herramientas para hacer las propias historias con los personajes de los juegos. Muy famoso el pasado capítulo de South Park, Hagamos el Amor y no a Warcraft. Sí. Donde ellos estuvieron, ya leí la historia completa. En maquinima.com sale, entrevistan a los creadores de South Park, a los de Blizzard. Todo fue, lo hicieron en un servidor especial que se llama el servidor de Amigos y la Familia. Hubo animaciones especiales creadas. Bueno, un Maquinima es como el video que pusimos hace un par de semanas, la orgía bisexual de Link. Sí. Que son videos muy buenos. O sea, para la gente que conoce los juegos, es bueno ver a los personajes en otros roles. Sí. Diferentes. El Maquinima más famoso, el más famoso y recomendado, porque es muy gracioso, es Red versus Blue. Red versus Blue con los personajes de Halo. De Halo. Con los Spartan azules contra los rojos. En Red versus Blue lo hacían originalmente en el Xbox, en el cual conectaban cuatro Xbox y cada persona manejaba un personaje e iban grabando. Y el otro era el camarógrafo. El otro era el camarógrafo y iban grabando lo que hacían. Y después les ponen las voces y es una... Pues ya llevan cuántos capítulos, 40 pero y algo. Pero es muy bueno. Es muy bueno. Llevan más que nosotros. Hay maquinimas de Grand Theft Auto, de los Sims, Oblivion, Dungeon Siege. Dungeon Siege es bueno. Esa pelea contra el Beholder es épica. Y uno anda con un burrito. Ya habíamos hablado de esto otra sí, vez. No eres tú. El sí. programa que se repite cada el reencauchado. Sí. Y entonces. No, pues, nah, ya, para que la gente vaya. No, pero Maquinima, o sea, en serio, dale una oportunidad. Vayan y chequen lo que. O sea, Maquinima.com. La cuestión con el Maquinima es que hay videos desde cosas muy aficionadas, gente que hace sus. Filma y graba dos o tres estupideces encima, a gente que ya lleva, por ejemplo, los de Red vs. Blue, que es una compañía que se llama Rooster Teeth Productions. Ya son una compañía. Pero sí. Es que son graciosos. Hay talento, son muy charros. Como nosotros, hay talento. Ajá. Hay talento. No tiene talento, pero es muy buena mosta. No me sé la canción, pero usted sí, y es lo raro. Usted sabe todo ese tipo de canciones. Canapá. Volvimos. Entonces, ya me pegaron una zurra. Entonces, no, listo, para bien. Que vayan y chequen las maquinimas, porque hay, lo que les digo, hay cosas y hay también muy malas, pero ahí es pueden como en mirar todo, los pues, ratings, es como en la vida. Pero ahí pueden mirar los ratings y mirar, porque hay de todo, hay desde cosas serias, desde cosas cómicas, hay videos musicales que los reactúan. Ah, eso sí, nosotros por MTV. Sí, MTV. Somos apóstoles de internet. O sea, sí. Nosotros lo único que hacemos es compartir la basura para que vaya usted y la vea. Sí. A ver porque si ahora, también le rasca. Ahora, donde más le pica. Sí. Ahora hablando de MC Hammer, por ejemplo, hay una maquinima muy famosa que es con Can't Touch This bailado con un orco de World of Warcraft. Porque muchos de los pasos de los orcos en World of Warcraft fueron sacados de los videos de MC Hammer. Me lleva el chanfle, la tengo que ver. Entonces yo la pongo esta semana para que la miren en el... Bueno, apaguemos pues los micrófonos. No, ya tenemos... tenemos... ¿Qué pasa? Vamos bien. No, tenemos que terminar porque dejarlo va a coger la noche. Sí. En serio. Indeed. Entonces, ya con este tema los dejamos hasta la próxima. ¿Qué quedó pendiente, mono? Iba a hablar de anime censurado y no es porno de tentáculos, pero lo dejamos para la próxima semana. Anime censurado, Evangelion en su época, Back in the Days, Canal 1. Sí. No, Caracol. Sí. Canal 1 fue el pionero, men. Después en Caracol lo dan a las 2 de la mañana. Sí. Pero no, no, es cierta tendencia que están teniendo al traer el anime y lo están volviendo pedacitos, pero vamos a hablar a profundidad de eso en el próximo, en nuestro próximo número. Entonces los dejamos hasta la próxima semana. Vayan, visiten nuestro blog en www. Voten por nosotros para ver si nos ganamos 3.000 euros. ¿En serio? ¿Cómo es que la dirección donde tienen que votar? No recuerdo, les pegamos el link, no tengo acá la dirección. No voten por nosotros, voten por Bazuco. Ey, o por no. Otro más útil. Pero es que si dices así, como nos vamos a editar. Así cuando nos vamos a ganar los 3.000 euros. Hay que editar eso. Pablo no quiere plata. Pero no, que vamos a ganar otros 3.000 euros, de por Dios. ¡Cállate! ¡Cállese! No hacemos nada. Hay que censurar cállese. Eso. Ábrese, la parte ábrase. De voten por pi. Voten por bazuco.com. No sé. A mí me caen bien los de Bazuco, pero... Voten por nosotros. Pero en la guerra del amor todo se vale. Es que nosotros gastamos la plata en DS. En juegos. Y ellos se quedan una investigación, ¿ok? Heroína, prostitutas, fiestas. Pero o sea, nosotros ya tenemos eso. Nosotros acá en estos momentos tenemos cuatro viejas sentadas en la mesa en bola. Claro. La raya, dándonos whisky. No tenemos ni siquiera un... Takimakura. No tenemos ni una Kimakura. Pero tenemos 5 gatos. En verdad, esos 5 casos, eso sí es confirmado. Sí. Y los computadores, los mejores amigos del hombre. Bueno, entonces... Una razón más para que voten por Bazooka. Sí. Esto es loser. Voten por nosotros. Vayan, visiten... Los computadores tienen huecos. El blog en www.norestu.com y escríbanos al correo norestu.soyyo. No, de disquete. @yahoo.com. También vayan y visiten el link para que nos manden sus mensajes. Ya les estoy cogiendo, ya les estoy entendiendo. Vos no dejas hablar, León. Entonces vayan y visiten el blog para que nos envíen también su mensaje de voz, nos envían preguntas, nos envían comentarios y participan también en el programa. ¡Mauro, prenden el micrófono! Les apagué el micrófono. Mauro, pero esta es una pregunta, es en serio. Ya volví. No. ¡Mauro, no ha vuelto! ¡Mauro! Les apagué el micrófono. Ya no. Ok, no, vayan y visiten. Vayan y inscríbanse también en el mapa de Frapper. ¿En el Frapper cuántos tenemos ya? Tenemos 30, 32 personas. Ya casi domina. Uy, bueno, uno por semana. Sí. Y, uy, Pablo, mal. Y entonces nos vemos con muchos más temas la próxima semana. O repitiendo cosas que hemos hablado antes. Los dejamos mientras tanto con este tema de Mini Voces. Es un tema que recoge varias canciones del juego Ninja Gaiden. Muy bueno, escúchenlo. Nos vemos. De hecho, solamente es el primero. Chao.